como si fuera todo subir o bajar penas, ¿no? Si sube, si lo importante es si sube los homicidios o baja los homicidios. Claro, el tema es que el tratamiento de esa noticia, de lo que ellos han decidido noticiar, el tratamiento realmente es angustiante, es bochornoso en algún punto también, porque si hay algo que me parece que a todos nos cuesta enormemente, o nos ha costado cuando nos ha tocado, es estar en contacto con una víctima directa. Claro. Por ejemplo, del gatillo fácil. Claro, claro. Es muy complicado, es muy difícil, porque lo primero que pensamos es en contener al otro. Uh-huh. En este caso, lo primero que se piensa ante una víctima de cualquier tipo, de lo que ellos llaman inseguridad, es exponerlo. Claro. Y claro, esa exposición es descarnada, es realmente tremenda. Y se insiste y se busca esa respuesta visceral, que, como tú bien decías, Pablo, termina siendo castigo, pena de muerte, qué sé yo, cualquier cosa que se pide por un familiar al que está atravesando, que también es víctima de lo que le acaba de ocurrir, ¿no? Claro, claro. Ese tratamiento. Y además un tratamiento que nunca mira ni un centímetro más allá del hecho, me parece. No, claro, y en líneas generales además tiende a ser impactar, a que la cuestión de la inseguridad sea impactante, ¿no? A que impacte sobre el impacto, usted sabe que tiene estas consecuencias, ¿no? Que uno es como que no puede resistirse a eso, porque la noticia impacta, ¿no? Y por supuesto, sí, el llanto de alguien impacta, lógicamente, y la bronca impacta. El tema es justamente qué es lo que queda de detrás, ¿no? Qué es lo que queda oculto, cuáles son las cuestiones que quedan ocultas, ¿no? Y en todo caso, cuáles son los sentidos comunes que llegan a la luz, ¿no? En cada una de las editoriales que han tenido los diarios, por ejemplo, en el día de hoy, pero me parece que ya es título repetido. Igual tengo una buena noticia para usted, yo sé que siempre está al tanto. Han aprobado en Cámara de Diputados la indemnización a Repsol, ¿eh? Qué bárbaro, sí. No, yo sé que usted se pone contento con esto. Yo soy feliz con estas noticias, sí, sí, sí. Estoy, por suerte, tomando un mate con una yerba extranjera, mire, en este momento. Así que lo aprobaron. Eso fue anoche, en la madrugada. Así es. ¿Sí? Así es, exactamente. Ajá. En la madrugada han aprobado finalmente los 5.000 millones de palos que le estamos debiendo ahora a Repsol y que se le van a ir pagando de distintas maneras. Como bien decíamos la vez pasada, y hablando de impactos, omitiendo el impacto ambiental, la renegociación. Eso es algo que no se incluyó. Digo, siempre es bueno destacarlo cuando recordamos este tema, porque es justamente una de las claves, ¿no? Uh-huh. Dentro de lo que se omitió en la noticia. En fin, no sé si tiene le puedo aportar algún renglón más o prefiere que lo dejemos para después. Nos encontramos antes de terminar, allá más cerca de las 12. ¿Qué le parece? Me parece perfecto. Sigo enredándome y ya que usted habló del mate, me voy a preparar uno. Bien, me parece muy bien. Este está medio lavado. Creo que lo sigo. Es hora de cambiar la yerba, señora. Así es. Un abrazo, la seguimos. Otro. Bueno, Pablo Brambilla, allí en Escobar. René, calle 13, allí de fondo, y nosotros estamos de nuevo comunicados con Pablo Brambilla. Qué música, ¿eh? Hoy estamos a full, Dani. Hoy estamos a full, sí. Igual, no sé, aunque sea repetido, a mí me gustaría irme, no sé, ¿qué te parece, Pablo, con uno de los temas de las manos? Y yo creo que hoy amerita, ¿eh? Hoy amerita. Sí, yo creo que sí. Aparte, me parece que está bueno el trabajo nuevo que están haciendo, que van a poner, que van a presentar mañana, no mañana, el sábado a las 19 horas. No confundamos a la gente, Dani. No, yo soy de hacerlo, sí. Ahí está. Bueno, eso será el sábado. ¿Sábado hora? ¿Tiene por 19, ahí? 19 horas. ¿Dónde? Vorterix. Ah, perfecto. ¿Eh? Ah, perfecto. Acá en Capital Federal, en Federico Lacroce y Álvarez Thomas. Bien, está para ir, ¿eh? Está para ir. Está para acompañarlos. Como tantas veces las manos acompañan tantas y tantas luchas en los alrededores y no tanto, ¿no? Sí, claro, totalmente. En los alrededores y no tanto. Bueno, y estamos llegando ya lentamente, o no sé. Al enriedo final. Exacto, exacto. Tenemos una linda madeja en la mañana de hoy.